de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, en esta santa cuaresma y todos los días de nuestra existencia humana, debemos ser agradecidos con nuestro buen Padre, Dios y Señor. Porque dependemos totalmente de Dios. Fíjense muy bien y pongan mucha atención. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios. Y nada más que de Dios. Nada es nuestro. Dios nos da a cada uno todo lo que somos y todo lo que tenemos para que nos realicemos como persona humana y como hijo de Dios. ¿Y qué somos, cucuruchos? Cada uno de nosotros es un ser, algo que es, un ser humano, un ser creado por Dios. Dios nos hizo a cada uno en particular, hechos a su imagen y semejanza. Somos usted y yo imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es eso?, me preguntarán. Sencillamente, ¿qué éramos nosotros hace 100 años? Díganme. Nada, absolutamente nada. Y seguimos siendo nada. Pero convenzámonos. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, hacen que nos creamos personas importantes, personas respetadas, personas dignas de atención y de respeto por todo el mundo. Nos creemos unos reyesitos que todo lo tenemos y que todo lo podemos, que todos nos deben atender y servir. Cada uno de nosotros, confesemos, nos creemos, perdonen, el chumpipe de la fiesta. Sacamos a Dios de nuestra alma y de nuestra vida cuando Él debe de ser nuestro Padre y Señor, porque Dios es quien nos ha creado y nos mantiene. Sí, hermanos guatemaltecos, Dios nos ha creado. Dios nos sacó de la nada a cada uno de nosotros y en particular. De entre todos los seres posibles, Dios vio a cada uno de nosotros. Nos vio a los ojos. Nos llamó por nuestro propio nombre. Nos llamó al ser. A ser una persona humana. Luego, a través de los siglos, a través de su creación admirable, Dios nos llamó al existir. Fíjense que Dios nos dio un cuerpo material. Atención, mucha atención. El cuerpo no es nuestro, señorita. Es de Dios. Nosotros somos únicamente administradores de ese cuerpo y debemos ser buenos administradores. no hacer mal uso de él, de nuestro propio cuerpo, porque no es nuestro, es de Dios. Para que el cuerpo tenga vida, Dios creó de la nada un alma espiritual y eterna. La infundió en nuestro cuerpo. Por eso es que tenemos alma y tenemos vida. Entonces, ¿qué somos, cucuruchos? Cada uno de nosotros es un ser creado por Dios. Somos un ser compuesto, no simple, compuesto de materia, que es nuestro cuerpo, y espíritu, que es nuestra alma espiritual y eterna. ¡Caramba! ¡Qué grande es el hombre! ¡Qué admirable es cada uno de nosotros! Y debemos ser agradecidos con nuestro Dios. ¿No les parece a ustedes, cucuruchos, que diariamente deberíamos caer de rodillas y agradecer a nuestro Dios el ser y el existir? Pero falta más, guatemaltecos hermanos. Continuamente, a cada segundo, Dios nos está conservando. En este mismo instante, Dios nos está dando y conservando todo lo que somos y todo lo que tenemos. Con razón, la sana filosofía dice que la conservación es una creación continuada. O sea que, continuamente, Dios nos está creando, Dios nos está conservando. Razón más que suficiente para caer de rodillas y agradecer a Dios. Es que debemos ser agradecidos, reconocer a nuestro Dios como nuestro creador, como nuestro conservador, rendirle a cada instante nuestro culto de amor agradecido y adoración sincera. Dios es nuestro Padre y el Señor de nuestra vida. De Él somos, en Él vivimos y nos movemos y existimos en Él. Así exclama textualmente San Pablo. Es propio de todo ser inteligente ser agradecido. Seamos agradecidos. Agradezcamos a Dios diariamente lo que de Dios somos. Por Dios vivimos. En Él existimos. Gracias sean dadas a Dios. El ser y el existir, nuestro ser, nuestro existir, es un tesoro, un gran tesoro, un gran regalo que Dios nos da a cada uno y nos lo conserva continuamente. Cucuruchos, Dios nos creó y nos conserva en esta nuestra Guatemala buena y bien querida, en este nuestro peregrinar diario a la casa del Padre. Dios, Padre amoroso, nos hizo nacer en el seno de una familia católica, con principios fundamentales cristianos y católicos. Somos católicos y somos guatemaltecos. ¡Qué gran regalo de Dios! ¡Qué gran tesoro! Nuestros padres y padrinos, el día de nuestro bautismo, nos llevaron a la fuente bautismal de nuestra parroquia. ¿Para qué? Para transmitirnos la fe católica. Dios, por medio del agua y del Espíritu Santo, nos dio un nuevo regalo, otro gran regalo, nuestra fe católica. Nuevamente caigamos de rodillas. Agradezcamos a Dios tan grandes regalos. Estemos orgullosos de ser católicos y de ser guatemaltecos. Fíjense muy bien, hermanos, nacidos de Dios, participantes de su naturaleza divina, participamos la vida íntima de Dios. Participamos su santidad, participamos su divinidad. Vamos a volver a Dios. Nuestra fe católica es el punto de partida para llegar a Dios. Diariamente y segundo tras segundo debemos agradecer a nuestro Dios y Señor tan extraordinarios regalos de amor, nuestro ser y nuestro existir, nuestra fe católica y guatemalteca. Cucuruchos, somos un regalo de Dios, un regalo del amor de Dios a cada uno. Somos, como dice la canción, un regalito de amor. Es bueno recordar aquí que el amor se comunica, el amor se entrega. Dios, que es amor, se comunica a toda su creación admirable, se entrega a todos y cada uno de nosotros, de tal manera que cada uno participa del amor de Dios. Y nosotros necesitamos amar y necesitamos ser amados. Así nos hizo Dios. Todos, absolutamente todos, necesitamos amar y ser amados. Amar a Dios sobre todas las cosas, nos dice la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Y amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por el amor a Dios, nos dice el Santo Evangelio. Apreciables cucuruchos, todos nosotros creemos y amamos a Dios, nuestro Padre y Señor, porque el amor se comunica y se entrega. Nosotros debemos pasar a todos nuestros hermanos este mensaje de nuestra fe católica y guatemalteca. Nuestra fe pura e inalterable debe de ser comunicada por nosotros a todos nuestros hermanos. El cielo azul de nuestra patria amada, la tierra fértil y fecunda de nuestra bella Guatemala, el mar que arrulla nuestras bellas costas, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en el mar, nos habla con voces de trueno y nos susurran al oído la bondad, el poder, la omnipotencia y el amor infinito de nuestro Dios infinito, que nos ha creado y nos conserva continuamente con singular amor. Además, la belleza de todos los elementos de Dios y que Dios ha puesto para nuestro servicio exigen de todos y cada uno de nosotros el justo tributo de nuestro amor agradecido. Así nos dice el Papa San León Magno. Reflexionemos, hermanos. Dios es amor. Existe por sí mismo. es decir, que no necesita de nada ni de nadie para ser y existir. Se basta a sí mismo. Porque para crear se necesita una potencia absoluta. Nosotros, guatemaltecos hermanos, necesitamos de Dios para ser y existir. Necesitamos mucho de Dios. No podemos llegar a entender claramente, llegar a tener un concepto de Dios claro y preciso. Es que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Nunca, nunca, pero nunca, nunca llegaremos a vislumbrar lo que es la esencia de Dios. Es que somos criaturas humanas, creadas por Dios para su gloria y su servicio. Él es la potencia absoluta. Él se basta a sí mismo. Por eso decimos esta tarde, sí a la vida, sí a la familia, no al divorcio. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.